un recuerdo murmuró. Debo pagar el alquiler. Pero realmente soy feliz. Elevarse nunca fue tan fácil. Tu cuerpo pesa lo que vos pensás. Desprenderse nunca fue tan fácil. No desees, desear es maltratar. Pastel de pan y miel y huellas de agujas en el brazo bajo el chal. Pastel de pan y miel y huellas de agujas y en el brazo bajo el chal. Arturito me confesó que la extraña con locura. Maricel nunca se olvida de recordarla por las noches. Thank you. Thank you.